Bueno, seguimos en la mañana de este lunes, una jornada de balance sobre lo que ha sido esta Feria y Fiestas 2017. Es sin duda uno de los grandes focos de atención después de las jornadas festivas vividas. Pero también, como les comentamos, es el arranque de un nuevo curso, una nueva temporada en diferentes ámbitos. Es también el arranque de la parte final del año en materia de gestión en el ámbito municipal, político, y en ese sentido lo cierto es que acaba de hablar de una parte final del año bastante movida en cuanto a obras en nuestra localidad, lo que ya se va percibiendo precisamente de alguna de esas actuaciones. Les vamos a hablar a continuación porque llegan de inmediato. Vamos a conversar sobre estos temas con el delegado municipal de Vías y Obras, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que lo veníamos ya anticipando desde hace un tiempo, que iban a coincidir en estos próximos meses diversos proyectos de importancia, diversas obras, que de hecho, bueno, pues llegan ya mañana mismo a través del plan de cooperación de la Diputación. En su momento, ¿no?, nos habías anticipado que ya desde el Ayuntamiento esos fondos se habían destinado, se iban a destinar a tres actuaciones principales: la mejora de la Plaza del Petaquero, allí a la vera de la Plaza de la Estrella, la ordenación de la Avenida Juan de la Rosa, en un tramo que quedaba después del que ya se había hecho, y también otro proyecto muy importante y muy demandado desde hace mucho tiempo, la ordenación y mejora de la conexión de la calle Curtidores. Bueno, pues mañana mismo, Manuel Ángel, comienzan los trabajos, parece, en Avenida Juan de la Rosa, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Como ya dijimos, nada más terminar la feria, íbamos a estar aguantando hasta que pasara la fiesta para intentar molestar lo menos posible. Y molestia en el sentido de que, como cada obra que tenemos que hacer implica quitar vehículos. En nuestro pueblo tenemos un vehículo debajo de cada maceta casi. Y para cualquier cosa que haya que hacer, pues no hay otra manera que hacerlo que retirar el vehículo antes, y eso supone, como no cabe otra manera de pensar, una molestia, y por lo tanto hay que intentar optimizarlo al máximo para que las molestias sean las menos posibles. Eso implicaba que, aunque el plan de cooperación ya se nos estaba echando encima y hay que ajustar muy bien las fechas, teníamos que aguantar de la manera que fuese para que al menos pasaran la feria, la fiesta. Y a partir de ahí, pues nada, a piñón con las obras para sacarlas adelante. Como ya os dije, la idea era nada más que pasar a la feria, tener todo en marcha, y así ha sido. Es decir, hoy primer día, ya está el personal contratado y mañana empezamos en Avenida Juan de la Rosa. Por dar un poco de detalle, la idea de esta intervención es lo que ya se hizo en el margen izquierdo, digamos, ahí en la plazoleta que estaba bajo el Colegio Benafí. Si nos situamos en la plaza, margen izquierdo, ya se arregló toda la ordenación de aparcamiento en batería. Se hizo una zona de tránsito peatonal para darle seguridad también al tránsito de los peatones. Y ahora pretendemos pues mejorar el otro margen, mirando la plaza de frente, pues la zona derecha, sí, desde el kiosco, digamos, hacia dirección los nueve caños. La idea mañana es empezar retirando vehículos de en torno a unos 25-30 primeros metros, para no tener que retirar todos los vehículos de golpe, y empezar a hacer los preparativos de los trabajos previos, vamos, del inicio de esa obra. La idea es repetir el modelo del lado izquierdo, mejorar la pavimentación, ordenar los aparcamientos y crear zonas de paso seguro para los peatones. Se va haciendo por fases, por tramos, ¿no? Dentro de lo que es toda esa calle, completarlo, pero a través de diferentes tramos, nos comentaba, ¿no? Primero esos 25 metros, que por tanto, bueno, pues el llamamiento a los conductores, personas que tengan por allí sus vehículos. Sí, desde esta mañana la policía está al corriente, van a colocar la cartelería informativa para que colaboren los vecinos, ¿no?, y retiren sus vehículos, para que mañana a las 8, en ese primer tramo, al menos, se hayan retirado el mayor número de vehículos posible, y empezar los preparativos de replanteo. Como te digo, retirar todo lo que se pueda de la manera más pausada posible, pero sin podernos retrasar mucho, porque ya hemos estado aguantando demasiado tiempo para para poder cumplir también con los plazos de ejecución de las obras. Uh-huh. Igual pasa más o menos con la zona de curtidores, que también estuvimos hablando. Es una calle que todos estamos deseando de ver ya por fin transitable decentemente. Estábamos esperanzados este plan de cooperación, pero claro, ha venido a coincidir con la fiesta de Ubrique, y además en una zona muy neurálgica, es decir, en la que cualquier intervención ocasiona mayor molestia si cabe por el número de coches y de vehículos que transitan por la zona, tanto por allí como en las zonas aledañas. La idea en curtidores es que vamos a aguantar un día más para que el llano del Prado se vaya desatascando, por decirlo de alguna manera. Es una zona que todavía, aparte de que está ocupada por las atracciones, al retirarla hay que limpiarla, y además queríamos darle mejorar un poco algunas zonas que estaba muy erosionada. Todo eso se está intentando hacer de la manera más rápida posible, pero claro, es difícil poder limpiar sin que el llano esté vacío. Y el llano no está vacío, por un lado, porque hay todavía atracciones que se están retirando, que están desmontando. Simultáneamente ya hay coches que van aparcando y van ocupando el espacio, con lo cual es difícil que los servicios de limpieza puedan hacer una entrada y limpien de golpe, algo que a lo mejor lo podrían hacer en una mañana. Lo van a tener que ir haciendo poco a poco, y calculo que en 3 días más o menos tendrán la zona limpia. ¿Qué pasa? Pues que no podemos vaciar la parte de aparcamiento de curtidores de manera rápida, porque todavía el llano del Prado no está plenamente disponible. Por eso vamos a aguantar hasta el miércoles, para que los vecinos puedan ir retirando los vehículos de aquella zona, y entonces el miércoles se hace el replanteo de inicio de obra. Uh-huh. Se iniciarían, por tanto, el miércoles las obras también en calle Curtidores. Atención a los vecinos, las personas que tengan coche o que suelan aparcar en ese lugar. Obras que, Manuel Ángel, si te parece, recordamos en qué consistirían. Sí, allí es una obra que va a consistir en no construir nada en vertical, es decir, lo explico. No vamos a hacer una construcción de nada, lo que se va a hacer es mejorar el pavimento. Lo que hay actualmente, mejorarlo, mover tierra y mejorar el firme del pavimento, ordenar bien los aparcamientos y, sobre todo, la parte más importante, demoler el centro de transformación. Una vez demolido el centro, pues se podrá conectar con la bajada de calle Pasadilla, y que la entrada y salida de aquella calle sea decente, como merece nuestro pueblo y como tantos años llevamos esperando para poder transitar por allí. O sea que lo importante, digamos, de esa intervención, que además es la que más tiempo va a generar, está calculada en torno a unos 4 meses de trabajo, es fundamentalmente mejorar la conexión con calle Pasadilla y la mejora del pavimento actual, ordenando los aparcamientos. Hmm. Por tanto, bueno, algo que va a cambiar completamente la fisonomía de ese lugar al que ya estamos acostumbrados, pero que a veces estar acostumbrado a pasar y verlo de esa manera hace que uno pierda la perspectiva de lo deteriorado, ¿no?, que estaba y que está esa zona, no sé, para cualquier persona, ¿no?, que pueda llegar de fuera y lo vea en esas condiciones. Y bueno, por tanto, se va a eliminar el centro de transformación, digo, porque va a cambiar, de esa manera sí que va a cambiar completamente aquello. Ya, bueno, pues se llegó al acuerdo y también Endesa ejecutó lo que es el traslado, ¿verdad? En esa fase está. Actualmente me decían esta mañana que ya está el convenio que tienen que firmar las partes redactado, a la espera de la firma, y me garantizaban que los plazos se van a ir cumpliendo, como así les pedimos, para, bueno, para que de alguna manera no fuese una rémora para ejecutar los trabajos que el ayuntamiento tenía previsto hacer en curtidores. Es un poco, bueno, como tú bien decías, ¿no?, una zona a la que no estamos acostumbrados, o mejor dicho, a la que estamos demasiado acostumbrados a tener un llano disponible para aparcar, con las ventajas que se supone, ¿no?, que en el centro del pueblo haya un llano disponible para que pueda aparcar cualquiera, pero que también vemos que cuando algo se recupera, al final va a costa de quitar aparcamiento o de disfrute público. Bueno, pues la idea era, lo que hemos intentado hacer, solapar las dos cosas. Por una parte, recuperar una zona, adecentarla y ponerla como merecen los vecinos, y además que se siga utilizando para lo que se ha venido utilizando tradicionalmente, que es aparcar. Así que, por tanto, se elimina ese centro de transformación, supongo, ¿no?, que será una rampa en condiciones, y aquello se asfaltará toda la parte que ahora mismo, bueno, pues hay muchísimos hondilones, hay socavones, gravilla, todo eso se asfaltará. Se retira y se va a mejorar el pavimento. Asfaltado no, va a ir en hormigón. Mm. Va a ser un tratamiento de hormigón, en este caso. Mm. Con lo que se supone que además es más duradero, ¿no? Esperemos. Bueno, pues eso, ya decimos, cuando un proyecto muy demandado y que por ser una zona de mucho tránsito va a llamar mucho la atención por los cambios que va a suponer, ¿no? La mejoría que va a suponer con respecto a la actualidad. En calle Curtidores, las obras comienzan el miércoles y, como decíamos, la llamada de atención sobre todo lo queréis hacer en estas jornadas para que se vayan retirando los vehículos porque las obras van a comenzar. Por tanto, a partir de ese miércoles de inmediato, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, ya te digo, vamos a intentar ir haciendo trabajos de replanteo previo, de adecuación de obras, de la instalación de los centros de trabajo, todo hacerlo una primera parte más pausado, más paulatino, ¿no?, para dar el tiempo que nos permita la propia ejecución de la obra para que los vecinos puedan ir retirando sus vehículos y, como te digo, ocasionar las menores problemas posibles. Ya de antemano, pues bueno, pedí disculpas y comprensión a todos nuestros vecinos, pero es que, como digo, cada vez que tenemos algo, no podemos hacerlo de otra manera que retirando los vehículos para mejorar el firme. Ya por completar lo que es el plan de cooperación de Diputación, decíamos que para este año, con esos fondos, se iban a realizar tres actuaciones, las dos que hemos comentado. Restaría la de la Plaza del Petaquero, esa placita está situada a la vera de la Plaza de la Estrella. También previsión para las próximas semanas, supongo, meses. En breve también. Ahí es verdad que es una zona que es la que más tarde se retira todo lo que tiene que ver con la feria. Mm. También es verdad que es la obra que menos plazo de ejecución tiene previsto, con lo cual podemos retrasarlo un poco más. Y en breve va a ser también, no creo que va a tardar mucho más, pero al menos un par de semanas vamos a poder retrasarla. ¿Allí qué se espera hacer, digo, para que se vayan haciendo una idea los vecinos, los ciudadanos, remodelar lo que es la plaza con nuevos inmobiliarios? La idea es recuperar una plaza que tiene poco uso, porque es poco apetecible, digamos, para su disfrute, y la idea es recuperarla con nuevos mobiliarios, mejorando el firme, también una plaza que está muy muy regular, dándole claridad y, bueno, y de alguna manera hacerlo apetecible para que los vecinos y sobre todo los pequeños puedan disfrutar. Pues, aunque sea muy rápidamente, pero si te parece, vamos repasando otra serie de obras que son actualidad. Hablábamos en su momento de las plazas de aparcamiento que se iban a habilitar en la Nueva Vega, en el Plan Parcial 1. Y bueno, pues hay que decir que ya de hecho, ¿no?, se han habilitado una de las dos zonas que tenéis previsto reconvertir o utilizar para aparcamientos. Bueno, pues ya se ha adecentado, se ha habilitado como tal, ¿no? Efectivamente. Yo ya también te he dicho alguna vez que primero se ponen las cosas para utilizarlas y disfrutarlas después se anuncia. Si no perdemos un minuto de tiempo para poderla utilizar, y así ha sido. Es decir, a principios de feria se terminó de adecentar las 63 plazas de aparcamiento que se han habilitado allí en la zona de la Nueva Vega, y conforme se podía transitar se quedaron abiertas al uso de los vecinos. Está pendiente solamente la colocación de un punto de iluminación que consiste en la colocación del báculo de la farola, que ya está, y solamente resta poner los proyectores para que enfoquen directamente hacia los aparcamientos, no hacia la zona de los vecinos. Son proyectores orientados específicamente a una zona, no es una farola que alumbra, digamos, en 360 grados, sino que van a proyectar hacia abajo y hacia los coches, de manera que se le dé claridad e iluminación a una zona de donde el vecino pueda ir con toda tranquilidad a dejar su vehículo y lo pueda retirar con suficiente iluminación. Ya te digo, esto fue a principios de la semana pasada, lo pusimos en la página del ayuntamiento, no nos dio tiempo siquiera de avisaros a vosotros, porque ya te digo, lo primero era ponerlas en uso. Una vez que tengamos el punto de luz, ya nos pasaremos a la otra parte, a la bolsa de aparcamiento, que estábamos pendientes de la firma del convenio también con la hermandad, pero que me dijeron que la podíamos ir utilizando. De hecho, saben los vecinos dejamos allí el sustrato, el subproducto del fresado de la intervención en la travesía. ¿Qué pasa? Que se vertió el producto allí, se niveló un poco el terreno y quedaban pendientes todavía mejorar todavía más la zona. Queremos ganarle al menos 2 plazas más de aparcamiento sobre las que ya hay. También hay que mejorar el acceso de los vehículos allí y mejorar también la iluminación. Como te digo, se puso el material, se compactó un poco, estaba la valla, alguien quitó las vallas y entraron todos los vehículos. Bueno, hemos dejado los vehículos allí, esperando a tener el llano de detrás, la zona de equipamiento terminado. Una vez que esté terminado, pues bueno, solicitaremos a los vecinos que saquen los vehículos porque tenemos que terminar la parcela aquella, no está todavía ni mucho menos terminada. Hay que mejorar el acceso y además hay que darle el suministro eléctrico. Sí. Eso también va a ser en muy breve tiempo. 63 aparcamientos, que en la zona que ya está habilitado se ha podido, como decimos, poner en valor en unos terrenos municipales, resta la otra zona. ¿Cuántos aparcamientos irán en esa parte que son terrenos de los Remedios? En esa, igual que yo te decía al principio, que en la zona del equipamiento municipal iban a entrar en torno a 60 vehículos, que lo teníamos calculado, pero era muy, muy a grosso modo. Al final han podido salir 63 plazas en total. Dos de ellas, las dos que hay entrando a la izquierda, las hemos dejado para personas con movilidad reducida. Tiene la señal de tráfico correspondiente puesta allí para que se respete y se le deje a personas con movilidad reducida. Y por la otra zona, pues estamos hablando de en torno a 40. Todavía, ya te digo, hasta que no esté terminado, no te quiero dar una cifra porque la idea es incluso aprovechar las esquinas y estamos intentando que entren entre 2 y 3 plazas más de las que hay. La idea, ya te digo, es nivelarlo todo, rellenar todo lo que haya que rellenar y aprovechar hasta el último rincón y después, aunque sea una pintura de poca duración, efímera en el tiempo, porque se haga con cal, pero al menos poder delimitar el número de plazas para que, bueno, una vez que se empiecen a aparcar de manera ordenada, ya eso se va respetando, pero al menos que estén toda la distribución de aparcamiento lo más aprovechada posible. Calculamos en torno a unas 40 plazas más o menos, pero bueno, ya te digo, ese no te quede con el dato, porque si podemos sacarle más, van a ser más. Sí, pero Y si al final son menos, pues mira, al final creo que puedo quedarme corto. Pero más o menos, está claro que en torno a un centenar de plazas se van a poder habilitar en ese lugar, entre las dos superficies. Yo creo que es un reto que nos habíamos propuesto. De manera particular, ya en cada intervención que yo he estado con vosotros lo decía, intentar que por cada plaza que se retire una parte, porque haya que mejorar, vamos a intentar dotar al menos otra. Bueno, yo creo que en ese balance, al menos por aquella zona, es positivo y bueno, y cada posibilidad que se genere de retirar un vehículo de la calle lo vamos a intentar. Hay que destacar, ¿no? En estas actuaciones, la verdad es que, hombre, viene todo redondo en el sentido de que el subproducto incluso utilizado, pues es reutilizado por parte de, decíamos, de lo que había sobrado de la travesía para la superficie de los aparcamientos ahí en la zona que corresponde a los Remedios, a la hermandad. Pero es que creo que en estos que ya están habilitados, en la zona municipal, el subproducto procede de la pista deportiva del Colegio Reina Sofía, ¿eh? Así es, ya, ese era el otro reto, intentar hacer mucho con poco, y la mejor manera es aprovechando lo que se tiene de un lado y llevándotelo a otro. Así que más sostenible, casi que imposible. Pues estamos reutilizando todo lo que se pueda reutilizar, generando por consiguiente el menor coste posible. Por lo tanto, el balance coste-beneficio en este caso es abismal. Es decir, con muy poco yo creo que se ha conseguido bastante. Pues eso, ya decimos, sobre estos aparcamientos. La verdad es que hay oyentes que nos están enviando preguntas, incluso este no es el espacio Cosa de Todos. De hecho, tampoco disponemos de mucho más tiempo, porque agradecemos a Manuel Ángel Chacón que nos haya atendido. Se ha salido de una reunión para poder informarnos. Ya decimos, por eso no vamos a entrar en lo que son estas preguntas que nos están planteando los oyentes, un espacio que de todas formas regresará ya en breve dentro de la nueva programación. Y sí que dentro del tiempo que disponemos, al menos un par de apuntes también de interés sobre obras. Por un lado, está, por ejemplo, la calle Practicante Antonio Ríos, también con novedades, en el sentido de que os vais a reunir con los vecinos, creo. Lo mismo ocurre con los vecinos de Las Palmeras, sobre sendas actuaciones, ¿no?, en esos lugares. Efectivamente, Antonio Río, el cronograma que teníamos previsto se está cumpliendo. De hecho, en estos días de feria yo me he entrevistado con un responsable de la empresa adjudicataria. Hemos quedado en que hoy los técnicos de la empresa se iban a poner en contacto con los servicios técnicos del ayuntamiento. Van a hacer los replanteos previos y ver todo lo que necesitan. Y yo he quedado con ellos en que, en cuanto tengan definido el primer detalle, nos avisen para sentarnos con los vecinos y darles toda la información de la que dispongamos, con plazos de ejecución, tiempo, de qué manera se va a actuar y demás. O sea que eso, yo espero que, no sé, la semana que viene, lo más tardar, podamos estar informando a los vecinos. Ya te digo que ha habido ya incluso la adjudicación. Respecto a Las Palmeras, pues igual, estamos viendo en la mañana de hoy, seguramente ya salga la convocatoria para que los vecinos de las zonas más cercanas a la Plaza de Las Palmeras podamos sentarnos con ellos y darle la información de primera mano de en qué consiste lo que se va a hacer allí, el tiempo que se va a tardar y, bueno, las dudas que cada uno pueda tener, pues atenderlas de la mejor manera posible. En ambos casos, obras que se prevé comiencen de forma inmediata también. Inminente. Eso va a ser, yo te digo, por decirte, Las Palmeras, ya os comuniqué que venía de una subvención directa que venía de Presidencia de Diputación, que la había estado gestionando la alcaldesa de primera mano. Tiene un montante que está concreto y en base a ese se ha elaborado el proyecto de pavimentación. De hecho, hoy estaban consultando a ver si había posibilidad de hacerlo con hormigón impreso, porque algún vecino nos había solicitado la posibilidad de hacerlo en hormigón impreso en vez de con asfalto. Están viendo el cuadre de los números. Si es posible, pues lo que quieran los vecinos, que son los que van a disfrutarlo. Y que no entra en proyecto con el montante económico, bueno, pues entonces será la pavimentación como estaba previsto inicialmente con asfalto, pero bueno, de cualquier manera se va a hacer y en muy corto periodo de tiempo. ¿Y qué montante, Manuel Ángel, tiene? Estamos hablando en torno a los 30.000 euros. ¿30.000? Sí. Y bueno, pues la otra actuación, en cuanto a practicante Antonio Río, ya lo hemos comentado en su momento, son en torno a 150.000 euros. Procedente de Diputación, y también se está pendiente, porque ya está adjudicado el proyecto, de que ya comiencen esos primeros trabajos, ¿no? Ya, de hecho, ya le digo, en el día de hoy le dije a la empresa que se pusieran en contacto con los servicios técnicos municipales, que son los que van a dirigir la obra. El proyecto lo ha hecho un ingeniero de camino, pero la dirección de obra va a recaer sobre los técnicos municipales, y le dije que en el día de hoy quería que se pusieran en contacto y sobre la marcha, no dejaran pasar ni un día. Pues todo ello en torno a novedades sobre obras, proyectos, como están comprobando, bueno, pues son diferentes actuaciones que van a llegar de forma inminente, y por tanto va a haber diferentes escenarios de mejoras en los próximos meses en nuestra localidad. La más próxima, ya por finalizar, Manuel Ángel, incidir, ¿no?, en las obras que van a tener lugar en relación a lo que es el proyecto de cooperación en la avenida Juan de la Rosa. Desde mañana, por tanto, deben estar retirados los vehículos en uno de los tramos, y también, como comentamos, de aquí al miércoles, lo mismo en calle Curtidores. Efectivamente, Eso es lo más inminente. Pues con ese llamamiento a los conductores, los propietarios de vehículos en esa zona, nos vamos a quedar, y toda la información, como han podido comprobar, sobre estas actuaciones que llegan de forma inmediata en nuestra población. Manuel Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a vosotros siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.